Ingeniero Vicente Plata, oficial a cargo de la representación de FAO en Uruguay. Bueno, es un gusto reencontrarnos y bueno, y charlar un poco de tantas cosas que hay que sin duda que charlar, que lo hacemos normalmente, pero bueno, ahora hace un tiempo que no lo que no lo hacemos y nos parece una buena cosa porque hay mucha cosa para sacarle punta. Lo primero que voy a hacer es recibirte. Un gusto, Vicente, de estar charlando contigo y bueno, y que tomes contacto en este caso con la audiencia de Radio San Carlos. Gustavo, el gusto es mío, realmente. El gusto es mío charlar con ustedes. Siempre es un verdadero placer. Siempre tu audiencia escucha con mucho interés lo que tenemos para contar. Así que muchas gracias por habernos convocado nuevamente. Uh-huh. Vicente, estamos metidos, bueno, en un marco mundial complejo, donde a su vez, por supuesto, ¿no? Es decir, el tema sanitario está en primera línea, pero hay otros temas que sin duda están en la línea, y es todo el tema de algo de lo que igual ya veníamos, que era, por ejemplo, la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, en fin, el cambio climático. El Acuerdo de París, los ODS, es decir, cosas que a veces la gente la ve muy lejana, pero que no están para nada lejanas. Digo, para empezar, los efectos del cambio climático los sufre, y aparte de eso, digo, hay algo, un término relativamente nuevo que se llama gobernabilidad, de los cuales este tipo de cosas que ahora tú nos vas a contar, de esta cumbre de Naciones Unidas. Todas esas organizaciones forman esa gobernabilidad del mundo en la cual estamos todos adentro, ¿tá? No solamente porque tenemos nuestros representantes, sino porque tenemos agencias conexas con ellas como la FAO, que las tenemos acá y que por supuesto están interactuando, están coordinando y articulando con otras instituciones de extensión, de investigación. Entonces, digo, me parece una buena cosa establecer este diálogo y bueno, y que nos cuentes un poco cómo, mal dicho, que nos cuentes, es una especie de muletilla, eso, contame un poco, no, contame bastante de qué se va a tratar esto, ¿no? Es verdad, tal cual como decís, estamos en una situación singular. Estamos con el tema de la... seguimos con el problema de la emergencia sanitaria, que ahora hay una luz al final del túnel, cuando empiezan las vacunaciones en todos lados, más acá, más allá. Pero todavía el mundo está con un impacto muy fuerte del tema del coronavirus. Sin embargo, la producción de alimentos debía continuar y por suerte continuó. No fue una emergencia alimenticia debido a la pandemia. Uh-huh. Y por lo tanto, los alimentos, especialmente en Uruguay, por ejemplo, se siguieron produciendo de forma muy responsable y se siguieron produciendo a la población y al mundo. Pero el mundo también se está preguntando respecto a los sistemas agroalimentarios. ¿Por qué? Fíjense ustedes, tenemos la misma cantidad de gente con problemas de escasez de alimentos que gente con sobrepeso u obesidad, lo cual enferma y mata. Tenemos gente, tenemos en las áreas rurales una paulatina despoblación que presenta desafíos para la producción de alimentos, y en las ciudades, gentes que ante diferentes situaciones de conflicto no logra acceder a alimentos. Tenemos un impacto en el medio ambiente que no es el deseado, sin duda no es el deseado. Sin duda tenemos que revisar nuestros sistemas agroalimentarios. Y tenemos que revisar todo: la producción, el transporte, la transformación, el suministro de alimentos. En Uruguay nos cuesta imaginarlo, pero en megalópolis, en ciudades de 10 millones de habitantes, de 15 millones de habitantes, hay lugares donde se puede tornar muy difícil tener leche fresca. Entonces, el sistema agroalimentario debe ser revisado. Pero para eso, para hacer esa revisión, no es posible hacerla desde un escritorio. Sin duda. Es necesario una participación de mucha gente en muchos lugares del mundo. Así como en Uruguay hacemos nuestras elecciones de forma muy democrática y estamos muy orgullosos, las Naciones Unidas dijo, para hacer esta reunión mundial para discutir el sistema agroalimentario, hay que provocar diálogos nacionales con todos los actores de los sistemas alimentarios, porque acá estamos hablando de los productores, y los productores uruguayos son muy buenos productores en términos generales, muy buenos. Hay otros lugares del mundo donde tienen todavía mucho que aprender, pero también tienen que estar los distribuidores, también tienen que estar las asociaciones de consumidores. Ustedes saben el desafío a veces que es para los padres que tienen un hijo celíaco conseguir alimentos apropiados. Entonces, o cuando uno tiene diabetes, ir a un lugar y pedir algo sin azúcar y no hay. Entonces, cuando estamos hablando de sistema alimentario, por supuesto que estamos hablando de cómo se producen los alimentos. ¿Produce erosión o no? ¿Contamina o no? ¿Degrada el medio ambiente o no la producción? Pero también lo vamos a tener que hablar sobre el transporte, también sobre la distribución, también sobre la clasificación de los alimentos, y también las asociaciones de consumidores tienen que hacer valer su voz y decir, ¿por qué me resulta tan difícil conseguir un postre sin azúcar? Entonces, eso imaginémoslo en Uruguay, pero imaginémoslo en los diferentes países del mundo para llevar posiciones y organizar un diálogo que sea constructivo, porque la idea no es reunir a la gente para que terminen a los tortazos. La idea es poder reunir a las diferentes posturas, a los gobiernos y a la sociedad civil, para que por lo menos se logren ciertos consensos generales de hacia dónde tienen que evolucionar los sistemas agroalimentarios del mundo. ¿Qué cosas nosotros los habitantes del mundo, como dice la primera declaración de los derechos humanos, nosotros los habitantes del mundo, por ejemplo, no queremos agotar el suelo en el cual producimos nuestros alimentos? O nosotros los habitantes del mundo no queremos provocar una extinción masiva de especies, animales o vegetales, que hoy en día todavía no sabemos para qué nos sirven, pero no sabemos porque no las hemos estudiado. Porque todos sabemos de que los remedios tienen, en la grandísima mayoría, por no decir todos, un origen en la naturaleza. Sin duda. Y aprendimos de ahí a sacar test, a sacar principios activos, a sacar, ¿no? Entonces, que no sepamos para qué sirve una especie no quiere decir que no nos importe que se extinga. Eso es parte del medio ambiente, como eso, por todo el tema también del control natural de especies. Entonces, en esa gran reunión que va a ocurrir en septiembre, tenemos que poder lograr que se escuchen las voces de todos los diferentes actores de los sistemas agroalimentarios. Disculpame que Gustavo, que fui un poco extenso. Pero es así, digo, creo que hay que tener una visión una mirada mucho más amplia, tener una visión sistémica así de lo que puede ser la producción de alimentos, pero una visión integradora de toda la cadena. Porque, claro, como tú decías, es decir, no solamente lo que puede hacer, por supuesto, las buenas prácticas con el uso de herbicidas, de plaguicidas, de fertilizantes, sino después, ahí hay toda una cadena de nutrientes y de energía que, por supuesto, tenemos que tener, también hacer buenas prácticas en eso, porque después hay una huella de carbono, en fin, el uso de combustibles y bueno, y creo que de eso se trata, ¿no? Y un Exacto. consumo responsable, y además que tiene que ser sostenible socialmente. No podemos, no digo que ocurra en Uruguay, pero hay países en el mundo donde se produce en base a población sumida en la pobreza. No puede ser eso. Entonces, sin duda se necesita una cumbre sobre sistemas alimentarios para repensar estos sistemas alimentarios. Sistemas alimentarios que fueron cambiando en el correr de la historia de la humanidad. Mucha gente es muy crítica con la Revolución Verde de los años 60, y sé que con esto me meto en un problema, pero la Revolución Verde permitió sacar de la hambruna a cientos de millones de personas. Claro, después incurrimos en otros errores. Bueno, deberemos seguir mejorando la forma en que producimos, procesamos, comercializamos y consumimos nuestros alimentos. Vicente, yendo a bueno, las acciones que tú decías, bueno, cada país va a mantener en forma separada primero y por supuesto en esta ronda después, instancias de diálogo entre los actores. En el caso de Uruguay, este diálogo ya comenzó, ¿en qué No, ese etapa está? diálogo va a comenzar, son los gobiernos los que tienen que decidir quién convoca. El Uruguay está en esa preparación y en las próximas semanas va a haber novedades sobre quién convoca y cómo se convocan esos diálogos. Eso va a partir del gobierno apoyado por el sistema de Naciones Unidas. Está bien. También, bueno, hay hace relativamente pocos días, también el tema plaguicidas y el tema bioinsumos, ha estado, la FAO también está colaborando en ese tema. Y bueno, ¿en qué está la agenda? En fin. En realidad es muy interesante porque hablamos de la cumbre de sistemas alimentarios, pero el Uruguay está trabajando muy responsablemente, ya desde hace mucho tiempo y continúa, en varios temas para mejorar su sistema agroalimentario. Viene trabajando en el tema plaguicidas, que es siempre un tema difícil. El tema agroquímicos en la producción de alimentos siempre es un tema desafiante. Perdón, en la producción de alimentos, pero también en la salud humana, por ejemplo. Hay que se plantear descontracturantes se toma al mes la gente para dormir mejor, o cuántas aspirinas toma a veces, ¿no? Entonces, el uso de químicos de síntesis artificial es un tema muy problemático. En la producción de alimentos son los agroquímicos. Y la Uruguay está trabajando desde hace tiempo para encarar ese tema con mayor rigurosidad. Y en estos últimos días, los ministros de Ganadería y de Ambiente comunicaron formalmente que iban a avanzar en una hoja de ruta porque a través de un proyecto de FAO, un consultor internacional, uno de los cinco mejores consultores del mundo en este tema, ya asesoró al gobierno. El gobierno cuenta con un informe, una evaluación del sistema de registro de plaguicidas y una propuesta para poder evolucionar hacia un sistema más moderno que pueda tener una mejor evaluación de riesgo, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Y los ministros han decidido avanzar en ese tema, y están en estos días sus equipos técnicos definiendo una hoja de ruta en ese sentido. Porque así se avanzan las cosas. Las cosas se avanzan paso a paso. Eso es realmente una muy buena noticia, y saben que cuentan los dos ministros saben que cuentan con todo el apoyo de la FAO, el apoyo técnico del más alto nivel para el avance en este sentido. Pero no es el único tema del cual avanza el Uruguay. También avanza fuertemente en la producción sostenible de carne, en cómo definir una producción más sostenible de la carne. Y esto es muy importante. Esto se trabaja a través del proyecto Ganadería y Clima, que justamente una cooperativa de Calima participa del proyecto. Y productores de Calima participan, son, creo que son 12 o 15 productores que participan del proyecto ahí en Calima, en donde se les apoya para medir cómo se pastorea, se toma decisiones con los productores de cómo mejorar el pastoreo y se mide cuánto carbono se secuestra, se captura en el suelo, se hacen diferentes mediciones que luego van a ser, de correr de 3 años, van a ser recopiladas, van a ser evaluadas para ir teniendo evidencia de mejores medidas de manejo para una carne más sostenible, para ir generando el protocolo necesario para atender a esos desafíos que tenemos de producir en forma más sostenible. Sin duda. Pero también con el apoyo de los oficiales técnicos de la FAO que participan en este caso es la doctora Carolina Opio, que supervisa todo este trabajo, que participa de los grupos de discusión de más alto nivel, que son de alrededor de 6 y 10 expertos internacionales que a nivel mundial de las Naciones Unidas definen estas cosas. Sí, nosotros participamos de una actividad, cuando estuvo Vivian Oyango. También, es verdad, el proyecto de pastizales. Exacto. Para medir cómo se manejan los pastizales en forma sostenible en Uruguay, y quedó deslumbrada con el buen manejo de campo natural donde se maneja bien. Aclaremos, el buen manejo donde se maneja bien. Exacto. Hay de todo como en botica. Pero sí, Uruguay hace muy buenos esfuerzos en tener una producción de alimentos más sostenible. Diría que si tiene algo pendiente es poder rendir cuentas mejor. También la FAO está apoyando al Ministerio de Ganadería a través de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias para tener mejor evidencia y mejores estadísticas que permitan rendir cuentas, porque no solo es ser, sino parecer. Así que hay que hacer bien las cosas, pero después hay que demostrar que se hacen bien. Sí, sí, sí. Y ahora tenés que tener a alguien que te lo certifique. Claro, sí. hay otro escalón más. No nos asombremos. Eso ya lo vivió la forestación. Sí. Y la forestación sabe muy bien la importancia de una certificación apropiada, es decir, una certificación internacional. No importa que me certifique mi vecino. Lo que importa es que sea una certificadora internacional que es reconocida por el comprador. Y así es como la madera uruguaya sabe toda, ¿no? No nos asombremos que vaya a haber en los segmentos de mercado más exigentes, en un futuro no lejano, exigencias de certificación. Sin duda. De hecho, la Unión Europea está avanzando hacia exigir unos etiquetados particulares. ¿No? Por eso me parece a mí que avanzar en el etiquetado de alimentos le daría a la industria una oportunidad de ir generando músculo en estas cosas. Exacto. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las respuestas mías son demasiado largas. No, pero engancha porque es un tema que nos apasiona a los dos. Y bueno, más apasionante, sin duda. Y todo esto hay que poder comunicarlo a toda la población. Exacto. Por eso también estamos trabajando en lo que se dio a llamar originalmente el tema de conciencia agropecuaria. Yo diría más bien que es avanzar hacia un Uruguay integrado. Es importante poder disminuir esa brecha de información que hay, de percepción que hay entre un sector y otro. Porque a veces y el sector productor de alimentos entiende por qué los compradores tienen esas inquietudes, pensemos en los temas de bienestar animal, ni el sector de consumidores entienden cómo se producen los alimentos. Bueno, que acercar esas partes para que se comprendan mejor, se conozcan mejor, se sepa de que en realidad el campo es un campo de oportunidades para todos, y se comprenda que las épocas van cambiando y por lo tanto los requerimientos de los consumidores de alimentos cambian, van cambiando. Por supuesto. Vamos teniendo otras, tenemos otras expectativas de los alimentos que compramos. Uh-huh. Y por lo tanto, eso debe ser también comprendido. Es tal cual. Vamos a trabajar tanto con la educación, como con los comunicadores, como conectando a todas las partes. Uh-huh. Está bien. También van a tener novedades en las próximas semanas. Sin duda. De tratar de tender puentes es de lo que se trata. Exacto. Vicente, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Muy amable. Es un gusto comunicarme con tu audiencia realmente. Y bueno, esperemos retomar pronto esta conversación. Sin duda que sí, y bueno, y a la gente sepa que bueno, que Vicente Plata es uruguayo, que está en Montevideo, que fuimos compañeros de facultad, o sea, no hay... El otro día estuve almorzando en la plaza de San Carlos, en el bar San Carlos, de vuelta de haber ido al este con la familia, así estuve... De nuevo, en esa querida ciudad del interior. Para que bueno, que la gente sepa que esto es terrenal, absolutamente terrenal, las instituciones, la gente, y bueno, y están al servicio, que gente al servicio de la gente, ¿no? Exacto. Así que bueno, las gracias para ti, y bueno, a Marina, que bueno, que siempre está atenta a nuestros requerimientos. Exacto, sin duda, sin duda. Así que bueno, hasta cualquier momento, Vicente, y te mando un abrazo. Muy bien, hasta pronto. Que pases bien. Chao.